Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Alperovich, aunque no se va a hacer cargo todavía del gobierno, estaría llegando en estos días el gobernador a la provincia, pero recién en abril quizás sea a cargo del ejecutivo. En ese aspecto, los intendentes, para que Alperovich no pierda su training, por decirlo de alguna manera, o la costumbre, se fueron hasta Buenos Aires a pegarle una levantada de ánimo. Fueron así a visitarlo en el sanatorio, y como ya es costumbre en ellos, fueron a darle una sacudida al espíritu de Alperovich, para que pueda el hombre se sienta, digamos, se vaya sintiendo que ya está cerca del gobierno. Entre esos intendentes fue el intendente Taffy Viejo, que estás comiendo chicle. Se fueron los intendentes, Alperovich tiene un problema del escroto, así que ese tipo de ayuda que le van a dar los intendentes, capaz que le sirva. Pucharra fue ahí con la comitiva. Tuvo un accidente Pucharra hace dos o tres días atrás. Que fue electo intendente. No, ese el accidente lo tuvimos nosotros. Y no fue un accidente, la gente lo votó, así que en ese aspecto no hay nada que decir. Tuvo un accidente, pero no pasó a mayores, chocó con un colectivo. Me decían que el chico de la radio de acá me decía que cuando salió de una reunión de acá con los chicos, y en la esquina parece que chocó. Salió en un portal de noticias, pero salió como una noticia vieja, ya está perimita, porque el señor ya se fue a Buenos Aires. Creo que vuelve mañana. La intendencia está a cargo de la señora Nieto de Valdés, Ángela Nieto de Valdés, que es la segunda, vendría a ser la segunda, tercera en la línea de sucesión. Primero está el presidente del Consejo Deliberante, que tampoco está. Taffy Viejo, no sé, parece que no está. O sea que ahora está gobernando ella, digamos. Está Angelita, amiga, puede hacerte la gran. Pero. ¿Ah? ¿Va o se queda a dormir? ¿Va? Algunos dicen que ni va, porque ¿para qué? Bueno, pero podría hacerse la gran del pelado de ahí de la ciudad. De San Miguel, que cada vez que se hacía cargo de la intendencia, metía 50 o 60 empleados de él, que un decreto y qué sé yo. No vamos a decir quién es, pero ya todo el mundo sabe quién. La justicia dio aval a la autoridad de aplicación que la ley de medios había realizado, impugnando o no dando lugar a algunas impugnaciones en la justicia. Por otro lado, en el PRO hay una gran decepción por la candidatura a presidente de Narváez. pobres chicos lindos, se están desilusionados de El Colorado. Bueno, vamos a seguir en las noticias. Estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz. Se viene el clásico, un clásico un poco devaluado en función de la situación futbolística e institucional que viven estos dos clubes grandes de la Argentina, pero bueno, sigue siendo un clásico, la rivalidad sigue siendo la rivalidad y las cargadas siguen siendo las cargadas, así que bueno, el lunes ya sabremos cómo sigue la cosa. Por otro lado, Atlético juega hoy un partido que para mí es bisagra del futuro de Atlético. El resultado de hoy será para mí, bueno, ya yo no, obviamente el fútbol, mientras la matemática de los hinchas seguirán pujando y pidiendo para que Atlético siga ahí arriba, o siga ahí arriba, digo, bueno, arriba si das vuelta a la tabla, sigan ahí peleándola para seguir manteniendo la categoría. Bueno, juega Atlético con Estudiantes de La Plata, algo de eso también vamos a decir. Se cumple una nueva fecha de el campeonato clausura, así que vamos a también subrayar los partidos que se vienen en la fecha. Estamos aquí en un yuyo más por FM La Voz 88.3. Son las 6:20 de esta mañana. Los teléfonos para comunicarse: 461-9315, celular 155-677-3778. Música de Patito Feo. Ahora una venta en todo el país. Patito Feo. Éxitos sin precedentes. ¿Todavía no lo tenés? En tribunales el conocido y nunca bien ponderado Tigre Acosta, uno de los fundamentales miembros de la represión de la Argentina, el capitán más conocido como el Tigre Acosta, reveló, bueno, fue dentro de la causa que se vincula a la represión en la ESMA. El capitán Jorge Acosta, el jefe de inteligencia de la unidad de tareas 3.3.2, parece un sitio de internet, se definió como un excombatiente, no precisó en qué batallas intervino, aseguró que con una voz pausada que jamás buscó la muerte, aunque admitió algunas causadas por mi accionar militar. No especificó si con fusil o con picana, tampoco el destino de los cuerpos de sus enemigos. Criticó a sus superiores por no hacerse cargo de los trabajos sucios encomendados y aseguró que uno de los grandes problemas de la conducción naval tras el retorno democrático fue bombos, platillo y matracas, haber dejado gente viva. O sea que para este muchacho, dijo que uno de los grandes problemas de la conducción naval tras el retorno democrático fue haber dejado gente viva. Ay Dios, solo bebé me da miedo, bebé. La guerra revolucionaria por derecha podría desplazarse en tono gramsciano, alertó, y para conocer la verdad aconsejó no leer página 2. Qué cagada, estamos fieditos por ahí. Sugerencia que incumplieron las cámaras de la bandeja superior. Luego declaró el capitán Raúl Scheller, quien leyó antiguas declaraciones en las que admitió su actuación como interrogador en la ESMA. El juicio en Comodoro Pi continuará hoy a las 9:30. Acosta sobreactuó desde el comienzo. Cuando le preguntaron si tenía apodos con toques de niño, le decían Gales, y se explayó sobre una nota de Miguel Bonazo. Gales no le pinchaba los ojos a los pajaritos. Gales tenía dos palomas a las que quería mucho, un pato y un gato a los que quería mucho. Hoy tengo una perra a las que quiero mucho, dijo. En referencia a una periodista que se permitió dudar de la capacidad para amar terriblemente a los chicos, de quien se ufanaba de decidir vidas y muertes. Explicó que la expresión se basa en una concepción cristiana, amar hasta que duela. Es un reverendo hijo de puta, este Tigre Acosta. Sigue ahí defendiendo y decime, ¿qué te parece? Está gastándote con bromas que amar hasta que duela, dice. No, agrega que en la escuela naval le decían chupete, no explicó el motivo y no tengo ningún otro apodo, aseguró, contrariando a los sobrevivientes y a su amigo abogado Mariano Gradín, quien al verlo ingresar en la sala durante la audiencia inicial levantó los brazos y con voz de ultratumba le dijo: Tigre. Bueno, aquí está uno de los representantes, uno de los más terribles representantes de la represión en la Argentina, de la tortura. Dijo, entre otras cosas, que hay odio todavía. ¿Qué pretenden? Dice, un nuevo enfrentamiento. ¿Serán estos juicios que están desatando un nuevo enfrentamiento? La guerra revolucionaria terrorista podría reactivarse, ya no en sentido trotskista, sino en tono gramsciano. Esto es una alerta, es un intelectual inclusive, ¿no? El tono gramsciano se refiere a que los terroristas apelarían a la cuestión cultural, se involucrarían en el sentir de la gente, en el pensamiento de la gente, y así volverían a meterle ideas raras en la cabeza. Bueno, negó igual que Astí, negó mucho la mayoría de los cargos que se le imputan, y bueno, y aquí está un representante más de una época, que la semana que viene se cumple un nuevo aniversario, serían los 34 años del golpe militar, y bueno, aquí estamos. Pero, y así estamos, ¿no? Si por suerte esta gente hoy por hoy puede ser juzgada y podemos mirar el futuro con otra cara a partir de la justicia y que esta gente se muera en un calabozo. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo. Le gusta mucho a todo el mundo. Sobre todo a los muertos. Sobre todo a los muertos. De radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer, en la calle los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todos el montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios. amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas. Los que están en el aire pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Porque tenían armas de destrucción masiva. Pero los inspectores no encontraron armas de destrucción masiva. Eso es porque los iraquíes las estaban escondiendo. ¿Y esa es la razón por la que invadimos Irak? Sí, las invasiones funcionan mejor que las inspecciones. Pero después de invadir Irak, aún no encontramos armas de destrucción masiva, ¿no? Bueno, es porque las armas están muy bien escondidas. No te preocupes, las encontraremos antes de las elecciones. ¿Por qué Irán querría todas esas armas de destrucción masiva? Para usarlas en una guerra, tonto. Estoy confundido, papá. Si ellos tenían todas esas armas que planeaban utilizar en una guerra, ¿por qué no usaron alguna de esas armas cuando tuvimos la guerra con ellos? Bueno, obviamente no querían que todos supieran que tenían esas armas. Entonces prefirieron morir a montones antes que defenderse. Eso no tiene sentido, papi. ¿Por qué elegirían morir si tenían todas esas armas con las que podrían habernos resistido? Es una cultura diferente, no debe tener sentido. No sé, pero yo pienso que ellos no tienen ninguna de esas armas que dice el gobierno. Bien. ¿Sabes? No importa si ellos tienen o no esas armas. Tenemos otra buena razón para invadirlos de todas formas. ¿Y cuál es? Aunque Irak no tenga las armas, Saddam Hussein era un cruel dictador, lo que es una buena razón para invadir ese país. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por qué el cruel dictador no avala la invasión a su país? Bueno, por una razón, él torturaba a su gente. Algo así como pasa en China, ¿verdad? No compares China con Irak. China es un buen competidor económico, donde millones de personas trabajan como esclavos en fábricas para hacer más ricas a las corporaciones norteamericanas. Entonces, si un país permite que la gente sea explotada para dar ganancia a las corporaciones estadounidenses, es un buen país, aunque torture gente. Así es, hijo. ¿Y por qué la gente en Irak es torturada? Por razones políticas. Más que todo, por criticar al gobierno. La gente que critica al gobierno de Irak es enviada a prisión y torturada. ¿Y no es lo mismo que pasa en China, papá? Ya te dije, China es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre China e Irak? Bueno, una razón es que Irak es regida por el partido Baath, mientras que China es comunista. Pero vos me dijiste que los comunistas son malos. No, los comunistas malos son los cubanos. ¿Cómo son los malos comunistas cubanos? Bueno, por razón de que la gente que critica al gobierno de Cuba es enviada a prisión. Como en Irak, papá. Exacto. Y como en China también. Ya te dije, China es un buen competidor económico. Cuba, por el contrario, no nos sirve para nada. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.

champion des mondes de football. La bande des champions des mondes de football. La bande des champions des mondes de football. Fútbol, fútbol, fútbol, se viene el superclásico. El superclásico ya entró en su cuenta regresiva y a pesar de la tormenta, Boca ya tiene su equipo titular que recibirá a River en la Bombonera. El ahora cuestionado entrenador Abel Alves volvió a parar ayer a los mismos 11 jugadores con los que había parado en la práctica de miércoles, y de no mediar inconvenientes, ese será el equipo con el que pretende llevar o frenar la caída libre de Boca, que está penúltimo en la tabla de posiciones. Bueno, obviamente están desde ya Juan Román Riquelme, Martín Palermo, y también volverá a la titularidad Hugo Ibarra, quien habría sido desplazado por el DT junto a Roberto Abbondanzieri. La apuesta es a la experiencia, pero también aparece una jugada de riesgo. Jesús Méndez jugará como 5, la posición donde se siente más cómodo, y la más rara de todas, el ex Tigre Matías Jiménez, quien había tenido un flojo debut en verano y no había vuelto a tener chances entre los titulares, jugará por izquierda. Por otro lado, o por dentro, lo mismo, Martín Palermo, quien tendrá la oportunidad de convertirse, en caso de anotar algún gol, en el máximo goleador histórico de la historia del club y superar la marca de 218 goles de Roberto Cherro, dijo que son varias cosas que queremos conseguir. En primer lugar, una victoria para salir de este momento difícil del equipo, y en mi caso no solo eso, sino también el récord. También va a jugar el experimentado jugador brasileño Luis Alberto, quien dijo que el domingo no jugué bien, jugué mal, hace tiempo que no juego un partido así, no tuve un buen día, creo que le pasa a cualquiera en cualquier trabajo. Cometimos errores, somos seres humanos, hay fallas y tenemos que analizar eso. He estado en un mal día, el domingo va a ser diferente. Bueno, también dice, consultado sobre las declaraciones del entrenador de River, me gustaría dejar los últimos que dijo eso. En el Superclásico no hay equipo que va a ganar, hay que jugarlo primero. La formación de Boca va a ser el arco García, en la defensa Ibarra, Luis Alberto Muñoz y Morel Rodríguez, Medel, Méndez, Jiménez y Riquelme en el medio campo, y Gaitán y Palermo en la delantera. Por el lado, River sigue ultimando sus detalles. La incógnita de la defensa era si podía volver Matías Almeida. Va a volver Matías Almeida y Nicolás Sánchez también ha sido ratificado. Matías Almeida tenía un problema de lesión y bueno, pudo superarlo, por lo tanto va a poder estar de la partida. Ayer habló el defensor Ferrari, quien dijo que sería lindo volver a convertir un gol y que sea contra Boca. Sería lindo volver a convertir en el campeonato, y más porque será en el clásico, pero si no se da, lo importante es tratar de aportar lo mío para que el equipo gane. El otro día contra el Huracán también estuve cerca de convertir, es verdad que me estoy proyectando mucho más que en otros momentos. Cada compromiso con Boca es distinto, algo muy lindo que uno siempre sueña. River va a ir con Vega, Ferrari, Ferrero, Sánchez y Díaz, Almeida, Ahumada, Rojas y Gallardo, Funes, Mori y Canales. Bien, es un superclásico. Aquí tenemos cerradita aquí en un Yuyo más, el operador es de River y yo soy de Boca, así que pero no nos une otras cosas que son más fuertes que la disputa futbolística. estamos en un yuyo más, en una mañana futbolera. Hoy se juega una nueva fecha del torneo de clausura. Son las 6:50 de esta mañana de este viernes 19 de marzo del año 2010. Hoy se juega un nuevo dos partidos por la fecha número 10 del campeonato clausura. El año 2010 juega Huracán y Chacarita a las 6 de la tarde, un partido importante para Atlético, y por otro lado Atlético y Estudiante a partir de las 21:10 de la noche. Bueno, es un partido que es el partido, para mí es un partido bisagra, que va a marcar de aquí en más en qué situación va a quedar Atlético, a pesar que en los pronósticos de sus hinchas este partido es un partido que hay que empatar por lo menos. Así que bueno, dentro de las especulaciones de los números de los hinchas de Atlético, es un partido impatable. Bueno, Estudiante viene con todo su plantel, con todos sus jugadores, no tiene fecha de Copa Libertadores, entonces se viene con todo su plantel, lo que hace todo ahí la cosa un poquito más complicado. Recordemos, Estudiante es campeón de América, es un plantel bastante rico en jugadores, como Verón, como Rodríguez, como bueno, un montón de jugadores que son de prestigio internacional. Por el lado de Atlético volverían Sarria y el Pulguita Rodríguez, que es esperado por sus hinchas con ansias desde hace 5 fechas que no juega, y hoy por hoy puede que lo putearon un poco, ¿no? Y sí, bueno, él es la clásica del hincha de Atlético. Hay dos tipos de hinchas, uno que va a la cancha a putear y otro que va a la cancha a alentar. Bueno, los hinchas de Atlético parece que son más de eso, sí, por eso por ahí tienen ese moto así, ese apodo de que son medio, porque justamente a la primera de cambio, en vez de seguir alentando, empiezan a putear. Vamos con la formación de los equipos. Bueno, el equipo de Mario Gómez, este partido se juega a las 21:15, lo pasan por Canal 7 y Canal 10, el árbitro es Sergio Pesota. Así que bueno, el equipo de Mario Gómez es Ichuk, el arco, Bresan, Paz, Asconzábal y More, Garnero, Musto, Sarria y Pereira, Rodríguez y Gigliotti en la delantera. Así que bueno, el equipo de Sabela, de este gran equipo de Estudiantes, que está difícil de ganar. Orión en el arco, Reyes, Zelay, De Sabato y Angeleri, Sosa, Verón, Brañe, Pérez, Boselli, ojo con Boselli, y Fernández. Así que a las 21:15, Estudiantes, Atlético de Tucumán. Que tanto quise ha terminado, pero el olvido, compadre, no me llega jamás. He decidido no hacerle daño, he decidido no tener rencor, pero esperar hasta que el mundo acabe será lo mejor. Cuando mañana no sea ni cadáver, en un altar ahí estaré, convertido en rosas tan rojas para tu volver. Es que vas a volver cuando el mundo se acabe y solo haya alma. Yo sé, vas a volver. Es que vas a volver. Es que vas a volver cuando el mundo se acabe y solo haya alma. Yo sé, vas a volver. Sé, vas a volver. Un yuyo más de 6 a 8 de lunes a viernes. Radio La Voz 88.3. La dictadura militar que había derrocado a Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955 solo favorecía a las clases sociales más acomodadas. Bajo el nombre de Revolución Libertadora, los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu proscribieron al peronismo, persiguieron a sus militantes e intervinieron los sindicatos. El 10 de junio de 1956 fusilaron a 31 militares y civiles peronistas que se rebelaron, en un hecho conocido luego como la masacre de José León Suárez, la Operación Masacre. El 23 de febrero de 1958, y sosteniendo la proscripción del peronismo, Aramburu llamó a elecciones. El abogado Arturo Frondizi, diputado por la Unión Cívica Radical, jefe de ese partido y fundador de la Unión Cívica Radical Intransigente, fue el candidato principal. Era un político intelectual que creía que la doctrina definía la acción. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. Aunque con el peronismo proscripto, finalmente, Arturo Frondizi ganó las elecciones con el 41,4% de los votos. Nosotros subimos al gobierno con la idea de hacer la revolución nacional, hacer la revolución industrial. Difícilmente Frondizi imaginaba que en sus 4 años de gobierno habría de padecer 32 amenazas de golpe de Estado. No renuncio, no me voy, no me suicido. En este mes que se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado, el fatídico golpe de Estado de 1976, también se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó a Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, un dirigente radical que formó una escisión del Partido Radical con la Unión Cívica Intransigente, que surgió de la constituyente del 57, un político que negoció con el peronismo para poder llegar al poder, que negoció con los militares para poder llegar al poder, que negoció con los estadounidenses para poder llegar al poder, que negoció con todo el mundo y al final terminó víctima de todos esos negociados en medio de las disputas que había en ese país cuando traicionó su legado en un proyecto desarrollista, un proyecto de tratar de instalar a la Argentina en un modelo de desarrollo económico capitalista industrial. Bueno, traicionó casi todas esas medidas, firmó una alianza con Estados Unidos, firmó también tratados de libre comercio para el petróleo, lo que le generó muchos problemas internos. También generó varias universidades privadas, lo que le produjo también muchos problemas con los estudiantes. Permitió que el peronismo en su última etapa participara de algunas elecciones, ganó a nivel nacional, ganaron 8 gobernaciones, en marzo del 62 ganaron 8 gobernaciones los peronistas, entre ellas la de Buenos Aires, lo que produjo que se lo golpeara, digamos, se lo derrocara. Sus negociaciones con el peronismo les franjearon, digamos, la enemistad de los militares, y fue sustituido en un golpe de Estado cívico-militar, que es lo que se usaba en esa época, y que a nosotros nos parece que por ahí ya no viene la cuestión cívico-militar, pero acá se está estrenando la cuestión cívica. El caso Honduras, por ese lado, es una puertita abierta a nuevas formas de golpes de Estado, o sea, a través de la Corte Suprema, los parlamentos, se destituye a los presidentes que no sirvan a los intereses de los Estados Unidos. Bueno, en este caso fue así. Le dio la posibilidad de participar al peronismo, y eso lo mandó irremediablemente fuera de la política en Argentina. Un político que empezó con muchas expectativas y terminó traicionando cada una de ellas, y para ser un triste recordado como un triste hombre de derechas, también recordado por la yo recuerdo, mi papá siempre me habla de él, fue ministro de Economía del señor Álvaro Sogaray, su famosa frase de que hay que pasar el invierno. Dentro también tuvo una política ferroviaria, fueron los primeros años de lucha ferroviaria, fueron los primeros digamos aprestos para instalar el plan Larkin en la Argentina, que el plan que preveía el cierre de los ferrocarriles, y que bueno, que eso terminó eso terminó recién con el menemismo. No fue un buen presidente, llegó al poder negociando con los militares, llegó al poder con más de la mitad del electorado proscripto, y un demócrata que se valga y que sea realmente un demócrata no puede participar de elecciones cuando la mitad del electorado está proscripto. Estamos hablando de que la Libertadora, entre otras cosas, prohibió absolutamente al partido peronista y también prohibió ni siquiera nombrarlo a Perón, así que en ese marco ningún demócrata podía haber participado de elecciones. Los radicales lo hicieron en esa época y así les fue, eran títeres de esos gobiernos. Lo que nosotros necesitábamos y necesitamos son gobiernos fuertes, apoyados por la gente y por las instituciones democráticas. Después de este hermoso tema de Pedro Aznar, aquí estamos una vez más en Un Yuyo Más por FM La Voz de Tapi Viejo, 88.3 de su dial. Son las 7 y 12 minutos de esta mañana. Está un poquito adelantadito, yo no me parece, pero sí, un minuto o dos. El teléfono para comunicarse es el 461-9315, celular el 155-677-378. Bueno, todas las noticias se vienen por ese lado y bueno, ¿qué va a hacer? Así son. Piden que Cacho García se vaya de Canal 10. Representantes de organismos de derechos humanos le pidieron al rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, que anda en campaña. Acordémonos que todo lo que veamos de aquí a un mes va a ser todo campaña del señor Cerisola, de la señora Rosy de Hernández, para seguir agarraditos de la teta de la universidad y seguir sacándole dinero a los fondos públicos. Qué malo que son. Bueno, le pidieron que se pare de su cargo en Canal 10 al periodista Osvaldo García, formó parte de unos engranajes de la represión. Señalaron, harán el mismo planteo ante el Poder Ejecutivo Provincial en el marco de una campaña para pedir una sanción social contra los periodistas tucumanos Osvaldo Cacho García y Roberto Álvarez, quienes figuran en la escandalosa lista del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Los representantes de los organismos de derechos humanos golpearon ayer las puertas de la Universidad Nacional de Tucumán en una reunión que mantuvieron ayer por la tarde con el rector de la Casa de Altos Estudios, Juan Alberto Cerisola. Le pidieron que separe a García de su cargo como jefe del informativo de Canal 10. Formó parte de uno de los engranajes de la represión y no puede seguir siendo sostenido por el Estado, lanzó Sara Mrat, representante de Madre de Plaza de Mayo, en diálogo con este medio. Es tan culpable como Bussi. No puso las manos en la tortura, pero sirvió para eso. Lo que hablamos el otro día acá. O sea, todos fueron engranajes de lo mismo. Tanto el que mandaba, el que ejecutaba, el que manejaba el auto, el que entraba a la casa, el que pateaba la puerta, el que cerraba la puerta, el que limpiaba. El que señalaba. El que señalaba. Y bueno, y quizá era uno de los engranajes más importantes, porque era quien decía, mirá, este está en tal cosa. Y capaz que por una batida de esta gente, perdías para todo el viaje. Así que no era cualquier cosa. Por otro lado, Marta Rondoletto dijo que el batallón 601 fue el primer eslabón de la cadena de la represión sistemática ejercida por el Estado. Ambas dirigentes señalaron que harán el mismo planteo ante el Poder Ejecutivo Provincial, debido a que el gobierno forma parte del directorio de Canal 10. Con respecto a Álvarez, quien negó al diario Perfil la acusación y alertó que iniciará acciones judiciales, sostuvieron que dirigentes nacionales de derechos humanos ya iniciaron presentación ante el Congreso de la Nación, donde es cronista en un portal del Parlamento. El organismo espera que la Justicia Federal de Tucumán inicie investigación de la lista de civiles y militares que conformaron la más grande estructura de inteligencia del Ejército, que operó entre 1976 y 1983 y que fue desclasificada tras un decreto de la presidenta Cristina Kirchner en enero pasado. Por ahora no existe ningún expediente respecto a la provincia, según confirmaron altos funcionarios judiciales. Bueno, en este tema en Tucumán hay una lista de 141 agentes de reunión, que era el término que se le daba a estas personas, agentes de reunión. Bueno, hay una lista de 141, ya en algún momento, bueno, calculo que alguien le irá a poner en internet y hacerla pública. Ahí figuran algunas personas, bueno, yo en general es gente de la década del 70-80, así que yo muchos de ellos no los conozco, salvo García y este otro, que eran notoriamente públicos. Hay un caso muy emblemático, que es de un militante del MST en Neuquén, que llegó hasta el Comité Central del MST, se fue el miembro del Comité Central del MST, estuvo antes en el Partido Comunista, del cual fue expulsado porque pensaban que era policía, y recayó en el MAS después de MST, y llegó hasta el Comité Central hasta hace 2 años, que dejaron de pagarle el sueldo por espía y se abandonó todo. O sea que el tipo era laburador hasta que dejaron de pagarle. Bueno, cosas de la historia, de nuestra historia argentina, llena de matices y de empezar de nuevo. Así que esta gente que, bueno, que cometió estos delitos o que participó de esta estructura represiva del Estado argentino, tiene que, que le quepa su responsabilidad. Estamos aquí por FM La Voz 88.3, esto es Un Yuyo Más, son las 7 y 17 minutos de esta mañana. De una raza soberana, superior y sin pelear, es mi cara. horas intensas, los trabajadores y delegados de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, que antes era PATRE, manifestaron en las puertas de la sede de la Asociación Tucumana de Citrus, ATC, y luego en la Secretaría de Trabajo. A los empresarios les exigen que se eleve el sueldo básico en un 30% y que mínimamente un obrero cuente con 2.145 pesos de sueldo básico. Liderados por su titular de UATRE, Jesús Palacio, los trabajadores manifestaron también en Plaza Independencia y fueron recibidos por el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, quien se comprometió a intervenir ante los empresarios ante este petitorio y retomar la discusión salarial. Palacio denunció que todavía existe un alto nivel de explotación laboral e infantil y por eso solicitó que la Secretaría de Trabajo comience de una vez por todas a hacer cumplir los convenios de trabajo a través de las inspecciones laborales. Bueno, sí, esas denuncias de trabajo en negro y demás de un dirigente sindical me parece poco serio, porque ellos podrían pararse en la puerta de cualquier finca y ratificar que haya llevar un notario, un abogado, un escribano que vea que trabajan niños y ahí nomás hacer todo lo que haya que hacer. Pero yo creo que en ese aspecto son un poco cómplices de esas patronales que explotan niños. Por otro lado, y siguiendo con los bajones, comprar los productos típicos de Semana Santa, como el pescado, los enlatados que tengan que ver con eso, chocolates y roscas de la Pascua, será este año más caro, ya que los precios han aumentado entre un 21% y un 33% con respecto a la igual época del año 2009. Así lo estimó la entidad Consumidores Argentinos luego de realizar un relevamiento en cadenas de supermercados y negocios de todo el país. En esta etapa, como en años anteriores, hemos detectado subas en los productos típicos de consumo en Semana Santa. Notamos diferencia entre la cadena de supermercados en cuanto a los porcentajes de aumento y también en el caso del pescado fresco vemos gran dispersión de precios según el barrio y la pescadería. Al respecto subrayó que el kilogramo de merluza fresca está a 28 pesos, un 27% más caro que el año pasado, que estaba 22. Bueno, aquí en Tucumán estaba 20 y se fue a 22, pero antes estaba 16, así que estamos en la misma. Estos son precios que son precios que se han dado en Buenos Aires. En Tucumán también se espera un gran reajuste. Los puesteros del Mercado Norte estiman que subirán en promedio un 15% porque ya lo subieron. O sea, no es que va a aumentar un 15%, aumenta un 15% porque la semana pasada aumentó ya un 10% y la anterior aumentó y así, de a poquito, pero después no bajan. Así que bueno, ahí estamos. Total, nosotros seguimos pagando y seguimos pagando y no nos quejamos y está todo bien. Mientras no chille, siga a la manito. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Censura, no me dejan hablar. Voy a hablar con los dueños de esta radio para que me cambien de operador. Porque me corta la inspiración. Aquí estamos en un yuyo más por FM, La Voz 88.3 de su dial, señora. Son las 7 y 28 minutos de esta hermosa mañana tafiseña. Hoy es el Día del Artesano, ¿verdad? Hoy es sí, el Día del Artesano, o sea que... Es un día de Tafí Viejo, porque a todos los ferroviarios, de artesanos, a todos los ferroviarios, torneros, gasistas, todos los trabajadores en general que hacen sus cosas, un saludo. También a los que hacen collares, bisutería, también son artesanos, los que trabajan la madera, los que agarran un pedacito de hierro y lo convierten en una pieza de industria, los que, bueno, hay mucha gente que trabaja en este aspecto. Y bueno, de acá un saludo a todos ellos. En este día que es el Día de los Artesanos. Bueno, ayer me llegó la noticia de discriminación en los colegios de Tafí Viejo. Al parecer hay muchos chicos que han repetido el año y este el colegio no les permite reingresar al mismo. Habría que ver cuáles son los argumentos que esgrime el colegio o cualquier colegio para no permitirle darle la posibilidad a estos chicos de poder repetir. Y habría que discutir como sociedad también cuál es el concepto. ¿El colegio es expulsativo o es inclusivo? El otro día leíamos un artículo de Adriana Puigros muy profundo sobre el tema de la secundaria, en el cual ella hacía un análisis de la implicancia que tiene en una persona el fracaso escolar, que en muchos casos son fracasos que le quedan para toda la vida, que en muchos casos son una forma de ser excluidos del sistema en general, que en muchos casos son la manera para que estos chicos entren en otras variantes, digamos, de la sociedad al no ser contenidos por la educación, frente a los resultados que obtiene un alumno al finalizar cada año escolar, se lo puede alentar por lo que aprendió o bien se lo puede ningunear, dice ella en un párrafo de un artículo que lo leímos, nos pareció muy, muy, muy bueno el lunes pasado y lo transcribimos casi en forma completa. Dice ella que a los chicos no hay que expulsarlos, no hay que discriminarlos, hay que contenerlos. No hay que obligar a los estudiantes a repetir el año porque reprobó tres materias. Hay que buscar la manera de que este chico pueda aprobar de distintas, porque si reprobó tres materias quiere decir que aprobó otras 10, otras 9, otras 11, lo que significa que el mayor porcentaje de lo que ese chico cursó está bien. Entonces, dentro de este concepto, que para algunos puede ser que no lo hagamos fácil, también, yo también tenía una postura muy parecida hasta leer este artículo, porque nosotros nos podemos ponernos a ver dos cosas: por un lado la calidad académica, que es importante, y por otro lado la contención institucional, que para mí en estos momentos que vive el país es más importante todavía. Yo conozco casos de chicos que han repetido el año, que tienen problemas en sus casas, que sus padres están separados, que su madre los ha abandonado, que el padre quizás le pegue o quizás no le dé la atención que tenga que darle. Estos chicos no tienen contención afectiva en sus hogares y tampoco la tienen en su colegio. Hay toda una ciencia pedagógica que plantea la psicopedagogía, la ayuda, los gabinetes psicopedagógicos, etcétera, etcétera, etcétera, que terminan siendo, a la hora de la verdad, un verso y una mentira. Porque cuando el chico fracasa, lo primero que se hace es expulsarlo. Y lo primero que hace la institución es desprenderse de toda responsabilidad por el fracaso de este chico. Y habría que preguntarse cuánta responsabilidad tiene el fracaso de un chico de secundaria la institución en la cual este chico estudia. Que lo primero que nos tenemos que preguntar también como sociedad es qué hicimos mal para que ese chico llegue a la instancia. Más allá de los problemas familiares o personales que cada uno tiene, que muchas veces, tienen una incidencia muy grande en el resultado de los chicos. Entonces, habiendo tantos psicopedagogos, habiendo tantos tanto personal que está al servicio de la educación, que cobra por horas, que lo primero que hace es darle la espalda, cuando en realidad lo primero a las personas que más falta le hace contención institucional, afectiva, es a esos chicos, a los chicos que fracasan. Son los chicos que fracasan los que van a marcar la calidad educativa de cada colegio, no en cuanto a su calidad pedagógica, sino en cuanto a su calidad humana. Aquí se han convertido los colegios en nidos burocráticos que ponen trabas de todo tipo para que los chicos puedan seguir estudiando. No puede ser que en el colegio San Martín de Tafí Viejo se le niegue la reinscripción a los chicos que han repetido el curso. Son chicos del colegio en primer lugar, y son los chicos que más necesitan de la institución, porque son los chicos que han demostrado en los hechos que tienen problemas. La repitencia es un problema de estudio, es un problema de quizás familiar, es un problema de no saber resolver cuestiones de elaboración pedagógica, Y bueno, así esos chicos hay que, en vez de darle la espalda, como hace la institución, y responsabilizarlo a los chicos del fracaso, nos hagamos cargo de que ese fracaso es de todos, de alguna manera, también, ¿no? Entonces nos pongamos las pilas. Si no tienen personal, bueno, ahí está nuestro amigo Javier Pucharra, después de algún personal que tiene al pedo, alguno de esas cooperativas, que en vez de barrer vayan a hacer algunas cosas, que yo calculo que debe haber gente muy inteligente también en todas esas actividades, que veamos cómo contenemos, cómo conocemos la situación de los chicos, cómo podemos ayudarlos, qué contención económica se le puede dar en términos de libro, bibliografía, que el chico se sienta importante. Si en la casa no siente esa contención afectiva o institucional, que la sienta en el colegio. No le demos la espalda, no los odiemos, no les echemos la culpa a los chicos. Ellos son víctimas de esta cuestión. Y si por ahí son jetones, atrevidos y demás, también es parte de esas consecuencias de las que estamos hablando. Se supone que hay toda una ciencia pedagógica que explica ese tipo de cosas. Bueno, señores de autoridad del Colegio San Martín, ¡lean los libros! ¡Léalo a Pablo Freire, por Dios! ¡Hagan algo! ¡Dejen de expulsar a los chicos! ¡Dejen de echarle la culpa del fracaso a ellos! ¡Ustedes son muy, en una gran medida, también responsables de eso! ¡Nos hagamos cargo! Y a los papás, pongan lo que hay que poner, y no dejen de que ningún burócrata le niegue la inscripción a sus hijos. Tienen el derecho constitucional a estudiar. Nadie les puede negar el derecho a estudiar. Así que cuando con un burócrata le diga no puede repetir en este colegio, háganle una nota, denuncienlo ante el Ministerio de Educación, vayan al INADI, hagan lo que tengan que hacer, porque ningún burócrata le puede negar la inscripción a sus hijos y nadie le puede negar el derecho a estudiar. Y que se pongan las pilas y que trabajemos sobre los chicos que tienen problemas. Que eso es educar. Un yuyo más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3. Rumbo a Sudáfrica 2010. Rumbo a Sudáfrica 2010. Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica. Bueno, yendo al Mundial de Sudáfrica 2010, sería importante poder entender a dónde vamos, porque Sudáfrica es parte de un régimen que durante muchos años tuvo una lectura política y una situación política que planteó el régimen del apartheid. Desde el año 1950, Sudáfrica, bueno, que es gobernada por colonos holandeses, es un régimen que, una colonia holandesa, produjo un fenómeno de segregación racial implantado por los colonizadores. Como símbolo de esta sucesión de discriminación política, económica y social, fue llamado así porque significa apartheid en Afrikaans. Afrikaans es un idioma propio de esa zona que mezcla el holandés, el inglés y algunas lenguas de la zona como la Zulu. Apartheid significa separarse. Y bueno, este sistema consistía básicamente en dividir a la sociedad en distintos grupos raciales para promover el desarrollo. Todo este movimiento estaba dirigido por la raza blanca, que instauró todo tipo de leyes que cubrían en general aspectos sociales. Era una manera solapada, digamos, de un sector social de esta sociedad de poder mantener el poder, digamos, negándole derechos civiles a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población, convengamos, en Sudáfrica es negra. Este régimen produjo mucha discriminación. Había, por ejemplo, los negros no podían viajar en colectivo, entre otras cosas, no podían desempeñar ningún tipo de profesión digamos liberal, no podían tener comercios. Había en la plaza, había blancos para blancos y bancos para negros. Inclusive se los apartó de lo que vendría a ser la capital de Sudáfrica, o se hicieron guetos o barrios. Soweto, que es uno de los emblemáticos lugares de Sudáfrica, emblemáticos porque uno de los que más luchó en contra de este sistema, uno de los barrios que más resistencia opuso a este sistema. Sohueto es uno de esos barrios que se construyó para aislarlo a estos sectores. Este régimen produjo muchas luchas, mucha resistencia, grandes matanzas. Hay una matanza muy grande de niños, de cerca de 500 niños en ese barrio de Sohueto, que en una manifestación estudiantil contra el régimen fueron asesinados por la policía. Hay muchos mártires como Esteban Vico y demás. Hay algunas películas que por ahí hemos visto sobre esta gente. De todos modos, bueno, el principal líder de este régimen, de esta resistencia, fue Nelson Mandela, que estuvo cerca de 27 años preso, y también uno de los principales líderes del fin de este régimen segregacional y racista, fue Frederick de Klerk, que junto con Mandela fue Premio Nobel de la Paz, y ayer se cumplieron años del nacimiento de este político sudafricano. Es un régimen que estuvo repudiado por mucho tiempo por todo el mundo, que tuvo el apoyo de los Estados Unidos, porque durante un tiempo Mozambique, Angola, que son países limítrofes con Sudáfrica, estaban bajo la égida del régimen comunista. Entonces Estados Unidos hacía pie en Sudáfrica para combatir estos regímenes, entonces apoyaba económicamente al gobierno racista de Sudáfrica. Y bueno, después se fueron perdiendo el apoyo hasta que desde adentro lograron llamar a elecciones y darle la posibilidad a todo el país de que se pueda votar, y fue electo Nelson Mandela como presidente, y hoy el Congreso Nacional Africano es quien dirige los destinos de este país, en el cual se va a realizar el Mundial de 2010. Así que un poquito de historia por ahí no nos viene mal. Ahora, a medida que vayamos avanzando en el tiempo, nos vayamos acercando más al Mundial, vamos a tirar algunos perfiles, por ejemplo el de Nelson Mandela o de otra gente que ha sido grandes personajes de la historia de este país muy rico, un país rico en muchos aspectos, en minerales y en algunas producciones agrícolas, que bueno, ha tenido esa suerte de ser un país rico y la desgracia de tener un régimen racista y opresor. Un Yuyo Más, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Radio La Voz, 88.3. Salí de la prisión de Portsmouth en 1990 y por primera vez en mi vida me sentí libre. Los municipios recuperaron su actividad ese año. El apartheid no continuaba más. Y por todos lados se podría ver la alegría y orgullo de los rostros de la gente. En abril de 1994, voté por primera vez. A los 15 años estaba en la lucha, a los 21 en el exilio, sin seguridad durante toda mi vida. Pasamos nuestra infancia luchando en las calles, de Crossroads, Athlone, Soweto y luego en las montañas de Angola. Ese brillante día de abril, ganamos. Nuestro partido ganó en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica. Y de pronto, todas las generaciones sacrificadas cobraron sentido. El apartheid terminó en 1994. Nelson Mandela y el ANC llegaron al poder en las primeras elecciones democráticas realizadas en Sudáfrica. Pero el triunfo no fue tan sencillo, ni tan fácil. Un año más tarde, durante las negociaciones de la transición hacia la democracia, el ANC firmó el primer préstamo del Banco Mundial y comenzó la aplicación de un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional. La nueva constitución fue la más progresista del mundo. Garantizaba el derecho humano al agua, vivienda y electricidad. Pero bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional, el ANC privatizó los tres servicios, generando 8 millones de personas sin hogar en Sudáfrica y dejando durante meses sin agua y electricidad a decenas de miles de familias. El apartheid fue derrotado, pero nada cambió. La economía seguía en manos del mismo sistema mundial. Un yuyo más. De 6 a 8, de lunes a viernes. Radio La Voz, 88.3. Estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo. Son las 7 y 47 minutos de esta mañana del 19 de marzo del año 2010. Bien, hoy cumplimos 25 programas. Y en función de cumplir 25 programas, y espero que nadie se malacostumbre a esto, pero para no salir de la normalidad y para hacer un programa más que regala cosas a su oyente. Pero no regalamos cualquier cosa. Vamos a sortear entre quienes llamen al programa un disco que un video sobre charlas que dio José Pablo Feynman y que el diario Página 12 filmó y editó. Son videos. El primer video, vamos a regalar el primer cassette. ¿Se dice cassette todavía? No. El no, primer DVD. Se me deschavo la edad, ¿no? Que el encuentro se llama el ciclo se llama Pensar en Todo, son encuentros con José Pablo Feynman. En el primer DVD, es un DVD que sacó Página 12 hace un tiempo atrás, que me costó unos buenos manguitos, traen ilustraciones de Rep, que es un dibujante, que hace la tira de en Página 12. Y en el primer tomo, este primer tomo que vamos a regalar hoy a los oyentes que nos llamen, lo que trata Feynman es pensar la Argentina, pensar la globalización. Son charlas que dio él en un teatro, están filmadas y bueno, estos temas están. Podríamos regalar un viaje a Pernambuco, pero no da el cuero. Y entre las opciones que teníamos para regalar, pensamos en algo piola que te haga pensar, porque la idea de este programa es que pensemos un poquito. Así que vamos a regalar el original de este disco, pues no es copia, porque lo tenemos, al número 2, al número 3, capaz que si lo tenemos que sortear, sorteamos la copia porque no lo tenemos al original, pero esto sí es el original, directamente de fábrica, José Pablo Feynman, Pensar en la Argentina, Pensar en la Globalización, un DVD que sacó Página 12, y que dentro del espíritu del programa, lo que nosotros tratamos de hacer es que cada uno de ustedes piense. Así que, bueno, a los que llamen, vamos a ir a un sorteito y le vamos a hacer partícipe y vamos a entregarlo esto el día lunes. En lo que transcurre el programa se pueden llegar, estamos desde 6 de la mañana a 8 y media. Así que bueno, el día lunes, o que nos digan, se lo dejamos en algún lugar, se lo podemos dejar en Vía Blanca, por ejemplo, lunes, que nos diga quién. Bueno, vamos a sortear entre la gente que nos llame este CD, que me cuesta mucho entregarlo, pero bueno, si no duele, no vale. ¿Ah? El sacrificio tiene que doler, si no, no vale. Bueno, un abrazo al gran Carlito Getar, que nos ha llamado pidiendo un tema, así que no estaba justo ese tema, pero vos lo decís, hablas de grande por la panza que tiene, por la guanta que tiene. Grande, porque medio cabezón. Tapiseño. Bueno, Carlos ya está participando, ¿eh? Así que Carlito está participando, otro oyente que llamaron antes también, así que están en la lista los que llamen. El premio es Pensar en Todo, pensar en la Argentina, pensar en la globalización, charlas que dio José Pablo Feynman y que están compiladas en este CD que editó Página 12. Regalito por el 25. Bueno, los teléfonos para llamar: el 461-9315, el teléfono, y el celular para los mensajes es el 155-677378. ¿Mensaje también vale? Vale mensaje y vale llamada, porque ahí no tenés crédito y bueno. mensaje es más barato que una llamada. Así que si andan en la calle por ahí o escuchan desde el celular el programa, o si están en internet, también la página, bueno, no, con internet ya fueron, aunque puede llegar, ¿no? Sí, llegan, bueno. unchucho@gmail.com. Bien, ahí está. Así que, bueno, una zanahoria para nuestros oyentes, no es cualquier regalo, es un regalo para pensar. Tafí viejo. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Reiteramos, estamos cumpliendo el 25 programa y bueno, en función de que se llama, serían así en términos de matrimonio, Juan Chifón, ¿qué serían las bodas de qué? 25 yuyos. No, 25 yuyos, escuchame. De plata. Plata, bien. Yuyo de plata. Somos como el hombre lobo, estamos en la plata. Bien, esto es un yuyo más, estamos sorteando un DVD de José Pablo Feynman, Pensar en todo. Pensar la Argentina, pensar la globalización, un DVD que editó Página 12, está muy bueno. Y dentro de la temática del programa, lo que buscamos es hacer pensar, así que bueno. Y que no se consigue, por otro lado. Que no, ya no se consigue. Este por lo menos, el número uno, es original, no es copia. Una reliquia. No, salió hace poco, sí, es de este año, pero está bastante único. Bueno, para quien quiera pensar, quien quiera tener más elementos para poder vivir la realidad y vivirla día a día, digamos, teniendo una visión de las cosas, está bastante bueno, es bastante polémico también, así que hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero bueno, de todos modos tiene buena onda y es lo que vale. José Pablo Feynman, que tiene un programa, Canal Encuentro, que habla sobre filosofía, realmente es extraordinario. Yo creo que el Canal Encuentro es lo mejor que ha hecho este gobierno en términos culturales, educativos. El Ministerio de Educación, bueno, eso lo hizo Filmus cuando estaba el Ministerio de Educación, lo mejor que ha hecho este gobierno, yo creo. Ese canal es genial. Y ahora se viene un canal de cine argentino, próximamente. Bueno, decían que en abril iban a empezar a llegar la señal, se iba a empezar a poder ver los primeros pasos de la televisión digital, que iba a ser a través de una antena que iba a proveer Canal 7, que se iba a poder ver Canal 7 en todo el país. Canal 7, Canal Encuentro y un canal de cable para chicos. Así que bueno, yo no veo la hora que sea abril para ver dónde compramos eso. Aunque hablaban de que iba a ser totalmente gratuito, yo no creo, pero bueno, no importa. Estamos aquí en un yuyo más. El que llame va a participar de los sorteos, del sorteo de este DVD. Los teléfonos son el 461-9315, el celular el 155-6773-78. Repetimos, 461-9315. Son las 8:57 de esta mañana del 19 de marzo, del año 2010. Bueno, vamos a hacer una zambita. Esta zambita tiene dos versiones. Se llama simplemente Concursos. La primera tiene una versión y la segunda parte tiene otra. Y esta samba dice así. Concursos de una tomada se armó en el pago, me acuerdo un día. Un borracho aquí, un borracho allá, un borracho riengo me habla a la puerta. Un ciego también, el pecho chuñao y un paralítico ya sin muleta. Desde el viernes hemos chupado verne con coca, vino y cerveza y también whisky. Hasta el domingo, de tanto chupar hemos quedado hasta el lindo. Y al amanecer, todo bien mamado, fermentaban todos olor a zorrino. El lunes mal barajado, derechos todos para la farmacia. Deme un Uvasal, dame un Alical, una Buscapina, un Sertal compuesto. Otro es internado en el hospital, todo el cuerpo hinchado y dándole al suero. Ahora viene la segunda parte y la otra versión. Concursos de una cacada se armó en el pago, me acuerdo un día. Un sorete aquí, un sorete allá, otro adornado con semilla y sandía. Otro chuy aquí, que parece flan, otro lleno y mosca había ese día. Hay de todas variedades y también de colores distintos. Un marrón aquí, un tornasol allá, otro medio negro adornado con puflito. Y un amarillo bastante claro, lo habían aclarado comiendo coreanito. Hay largos, anchos y cortos, otros finitos y algunos gruesos. Un enroscado aquí, un estirado allá, y unos torcidos y mal hechos algunos. Y los aromas que salen de allí hicieron que no haya quedado ninguno. Escatológico contemporáneo Pochi Chávez ha pasado por este programa y ha dejado mucho olor. Decidió liberar los embarques de las exportaciones de carne vacuna. Anoche decidió la liberación de los embarques de carne con destino de exportación en una jornada que estuvo marcada por amenazas del sector de la carne relacionado con el posible incumplimiento del acuerdo para que los cortes populares que se deban comercializar en el mercado interno. Fuentes del sector exportador señalaron a este diario que se liberaron todos los embarques y añadieron que hoy se reunirá el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, con representantes de estos grupos exportadores de carne para avanzar en un acuerdo que sellaría la próxima semana. En forma conjunta, el gobierno invitó ayer a la mesa de enlace en la reunión para el próximo martes, aunque el campo aún no lo confirmó. El presidente de Coninagro le dijo a este medio que entre el lunes y el martes evaluaremos si iremos a la reunión. Lo que se está buscando es negociar los embarques de carne para ver si de esa manera se pueda bajar un poco los precios que a nivel interno se han ido por las nubes y está generando una crisis bastante profunda en lo que es el poder adquisitivo de la gente, porque bueno, la verdad es que la carne se ha ido muy cara y ya se hace medio complicado poder comprarla. Por otro lado, vuelve el gobernador Alperovich después que fueron todos los intendentes a ayudarlo a su recuperación, dice que al periodista estaba en Buenos Aires y extrañaba algo y no sabía qué era. Entonces fueron todos los intendentes, como hacen siempre cuando están acá, entonces hicieron lo que siempre hacen con él. Entonces José se quedó contento. ¿Ah? El gobernador regresará entre hoy y mañana a la provincia luego de la operación de reconstrucción de la uretra. Ay, cómo debe doler eso, por Dios. A la que fue sometido en Buenos Aires. Todavía debe guardar reposo, pero estará en contacto más directo con las cuestiones administrativas y políticas. Bueno, varios han suspirado aliviados en la Casa de Gobierno cuando recibieron esta confirmación de que el gobernador regresará entre hoy y mañana a la provincia. El titular del Poder Ejecutivo va a estar en plena recuperación de la operación que le realizaron para reconstruirle la uretra. Luego de un accidente mientras circulaba en bicicleta, motivo por el cual no se reintegrará formalmente a la actividad oficial. Es que no, yo estoy leyendo la noticia, yo quiero que disculpen, esto es poco serio en términos periodísticos, pero yo leo la noticia y recuerdo cosas que me han dicho con respecto. José, sos poco serio, José. Sí, no, es que con respecto al accidente de José hay tantas versiones. Entonces yo estoy leyendo la noticia y qué sé yo, y trato de mantener cierto nivel de seriedad, pero recuerdo las cosas que me han dicho, que son irreproducibles en la radio, así que bueno, discúlpenme. Bueno, de todos modos, le van a poner ruedita, ¿no? El postoperatorio es bastante largo, va a tener que hacer reposo, va a tener que mantenerse aislado un poco por el tema del vapor y una serie de cuestiones. Así que en un primer momento no va a volver al gobierno, al Poder Ejecutivo. Recién, cuando los médicos digan, se calcula que por lo menos para abril, no se sabe bien qué fecha de abril, pero en abril ya estaría en condiciones de reintegrarse. Todos esperan la llegada de Alperovich para decidir cuestiones importantes, entre ellas el aumento de los trabajadores estatales. En la mañana de ayer, desde la invernada, el gobernador interino Regino Amado adelantó en referencia al tema que felizmente vuelve el fin de semana. Estuve hablando con el ministro de Salud sobre este tema, pero tenemos una gran felicidad por la novedad. Los estudios que le hicieron determinaron que es óptima su recuperación y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, le reconstruyeron la uretra y permaneció primero ahí en el hospital italiano y luego en su departamento. Ah, tiene un departamento en la Recoleta. Bueno, pobre chango. Así que bueno, vuelve al Perovich, pero todavía, muchachos, bueno, le va a ser más barato para los intendentes, a todos los que van a Buenos Aires, visitarlo, digamos, porque va a estar aquí en la Crisóstomo Álvarez al 4400, así que yo creo que José no sube más una bicicleta en toda su vida. Bien, aquí estamos en un yuyo más, recordamos a nuestros oyentes el teléfono para llamarnos, el 4619315. Estamos sorteando un DVD de José Pablo Feynman, Pensar la Argentina, Pensar la Globalización. Para celebrando nuestros 25 programas, todo un récord para nosotros, aquí en La Voz 88.3, 4619315, celular 155-677-378. Son las 8 y 8 minutos de esta mañana. pero buena gente. Y me tocó la frente. Un yuyo más. De 6 a 8. De lunes a viernes. Radio La Voz. 88.3. Seguimos aquí en Un Yuyo Más por FM La Voz de Tafí Viejo. Son las 8 y 10 minutos de esta mañana. Mansur garantizó más de 60 millones de pesos para la provincia. En el encuentro que mantuvieron el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, con los intendentes Javier Pucharras, Alberto Olea y César Dip, el funcionario nacional les aseguró más de 60 millones de pesos para garantizar la construcción del Hospital del Este y la puesta en marcha del ex sanatorio A2 con el equipamiento necesario. Además, se pondrá en marcha la sala de neonatología para el Hospital de Concepción. Los intendentes también desayunaron en Capital con el gobernador José Alperovich. O sea, luego de haber sufrido un accidente de tránsito con su vehículo particular, el intendente Pucharra, que fue arrollado por un colectivo en la ciudad de hace unos días, el intendente de Tafí Viejo, Javier Pucharra, se repuso y se alistó con los intendentes San Isidro Lulo, César Dip, y el de Monteros, Alberto Lea, para cumplir con su agenda de vista en la capital federal. Ayer, los tres jefes comunales mantuvieron un encuentro con el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur. Mansur almorzó con los intendentes y le garantizó más de 60 millones de pesos para llevar adelante las obras del Hospital del Este, la remodelación del ex sanatorio A2, una sala de neonatología en el Hospital de Concepción y el mejoramiento de las instalaciones en la zona de emergencia del Hospital Ángel Cepadilla. Bueno, aquí no nombran, pero también para la policlínica de Tafí Viejo. Evidentemente, si estaba Pucharra ahí en esa reunión, era porque fue a refrendar los fondos que necesita para terminar esa policlínica, que en algún momento vamos a hablar de ella. Estamos juntando datos. Hablamos con algunos arquitectos, con gente vinculada al tema de la salud y cómo se tiene que construir en términos edilicios un policlínico, las características que tiene que tener, qué tipo de pared tiene que tener, qué tipo de ladrillo tiene que tener, la ubicación también que debe tener, etcétera, etcétera, para ver si eso que se está haciendo ahí no es otro mamarracho más. Bueno, hace falta, convengamos, pero hay que tratar de que se hagan las cosas como corresponde. Pucharra dijo que el ministro nos garantizó los recursos para mejorar la salud en la provincia y en los próximos días comenzarán a plasmarse estos recursos. Bueno, además contó Pucharra que mantuvieron encuentro con el gobernador Perovich, que se recupera de, bueno, ya hablamos de que se recupera. En el desayuno pudieron intercambiar sobre el trabajo que se viene realizando en la intendencia y además de varios proyectos que se anunciarían próximamente. O sea, si hablaron sobre el trabajo que se está haciendo en la intendencia, fue una charla breve, muy breve charla. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Dónde están las cosas en Tafí Viejo? ¿Todo bien? Ah, bueno, bien, chao. Chao, José, chao, Javier. Chao. Están hablando de las obras que se, y las cosas que se hacen en Tafí Viejo. Sí, hemos hecho un corso, una cosita ya, una fiestita el sábado, pan y circo. La cultura, plata para hacer pan y circo hay, pero para hacer cultura no. Bueno, son las 8:15 de esta mañana. Aprovechemos que no está el intendente Pucharra, pero está Liliana. Liliana, un saludo desde acá. Y está la intendenta, actual en estos momentos, la señora de Valdés, concejal, que está en estos momentos, la señora Ángela Nieto de Valdés, que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Municipal, porque bueno, tampoco está el presidente del Consejo Deliberante. Así que, Ángela, toda la buena onda, no va a ser la gran mamani, porque mira que viene Javier y se enoja, ¿no? Bien, son las 8 y 16 minutos, estamos por un yuyo más. Recordamos que estamos sorteando un DVD porque cumplimos 25 programas. Vamos a sortearlo cuando cumplamos 50. Obvio. Del mismo tenor. La idea es, estuvimos discutiendo bastante con respecto a esto, si era un regalo intelectual o era un regalo así más bien utilitario. Qué sé yo, unas empanadas, un kilo de asado, qué sé yo. Un kilo de asado tenemos que empeñar más o menos la casa. Pero decidimos, por el perfil que queremos tener, que nos queremos dar, ¿no? No queremos decir que lo tenemos, porque tampoco hay que ser hay que ser humilde, no nos da el cuero tampoco. No tenemos un perfil intelectual, pero por lo menos tratamos, con las pocas cosas que hacemos, de que se muevan un poquito las neuronas. Así que este CD que estamos regalando de José Pablo Feynman, que editó Página 12, viene bien para eso. Así que dentro de la temática y la lógica del programa, es un regalo coherente. Bien, el teléfono para comunicarse es el 461-9315, el celular es el 155-677-378. Estamos aquí en un Yuyo Más por FM La Voz. Intelectual literaria. Bueno, recordatoria, hoy se cumple un aniversario de Horacio Quiroga. Nacimiento. Bueno, no importa, no estamos en el detalle, pero bueno, y queremos recordar a este escritor que nació en Uruguay, que fue muy importante. Murió un 19 de marzo del año 1937. Bueno, queremos recordar a este escritor que nos marcó a muchos de nosotros, porque recuerdo haber leído en algún momento una persona poco oscura que tuvo una vida bastante dura, que mató a un amigo accidentalmente con una pistola en Uruguay en el año 90 y algo, 1896 por ahí, que tuvo que irse de, en 1902, perdón, tuvo que irse de Uruguay. Se hizo amigo de Leopoldo Lugones, conoció la selva misionera, se enamoró de la selva misionera, viajó con su mujer para allá, su mujer se suicidó en el año 1916, o sea, le gustaba Edgar Allan Poe, le gustaban muchos otros autores así también oscuros, entonces y en ese en esa forma de leer y esa forma de su vida fueron también muchos de sus cuentos, ¿no? Hay muchos cuentos, hay muchas novelas. Lo que me marcó a mí cuando era chico era Cuentos de Amor, Locura y Muerte, que yo creo que no hay, bueno, gente así de más de 40 años no hay alguno que no la haya leído alguna vez. La gallina degollada, el almohadón de plumas, son cuentos que te dejan cuando sos chico. Bueno, obviamente hay los chicos ya con todas las películas de terror de Hollywood y demás, ya ya nada los sorprende. Para nosotros en esa época era así, era muy sorprendente el terror, ese terror tan bien construido desde Edgar Allan Poe o el mismo Horacio Quiroga. De aquí un audio que lo recuerda y que lo evoca, es para alguien que también de alguna manera nos acercó a la literatura, con esos cuentitos tan bien escritos y tan escalofriantes. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. San Ignacio, 1914. Quiroga. Desde la selva del río Paraná, donde vive en voluntario destierro, Horacio Quiroga aplaude las reformas de Valle y esa convicción ardiente en cosas bellas. Pero Quiroga está definitivamente lejos del Uruguay. Dejó el país hace unos años por huir de la sombra de la muerte. Una maldición le tapa el cielo desde que mató a su mejor amigo queriendo defenderlo, o quizás desde antes, quizás desde siempre. En la selva, a un paso de las ruinas de las misiones de los jesuitas, Quiroga vive rodeado de bichos y palmeras. Escribe cuentos sin desvíos, de la misma manera que abre senderos a machetazos en el monte, y trabaja la palabra con el mismo áspero amor con que trabaja la tierra, la madera y el hierro. Lo que Quiroga busca no podría encontrarlo nunca fuera de aquí. Aquí sí, aunque sea muy de vez en cuando. En esta casa, que sus manos han alzado sobre el río, Quiroga tiene a veces la dicha de escuchar voces más poderosas que el llamado de la muerte. Raras y fugaces certidumbres de vida que mientras duran son indudables como el sol. Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Con esa alegre música de fondo que nos recuerda la edad, cuando éramos chicos. Bueno, a vos también, al ganador de este CD de José Pablo Feynman, también te lo va a recordar porque también tienes unos cuantos añitos. Hicimos el sorteo entre los llamados que tuvimos esta mañana. Mucha ambición a la gente de Tafí Viejo. Hay que meterle una zanahoria para que te llamen, pero bueno, de todos modos te vale como referencia para ver que nos están escuchando. Bien, con la música esta de fondo que tenemos. Y el amigo Carlos Getar se ganó el CD por los 25 programas. Así que bueno, Carlitos, cuando quieras, nos ves, nos llamás, por suerte a vos te conocemos, así que no hay drama. De todos modos, te lo dejamos el lunes ahí en Vía Blanca para que lo retires. Y recordando que esta noche en Vía Blanca hay un espectáculo. O hoy, si querés, te lo dejamos. O retirarlo a la casa de Juanchi, como sea. Recordamos que hoy hay un espectáculo en Vía Blanca, actúa Quique Yance con el Mono Villafañe, una reedición de un espectáculo que ya han hecho en varias ocasiones. Invitamos a partir de las 11 de la noche un espectáculo ahí en el bar Vía Blanca para todos los tafiseños, un hermoso espectáculo de tafiseños. Así que nos estamos yendo, esto fue Un Yuyo Más por FM La Voz, Juanchi Murillo en la conducción técnica y Santiago González en el banco de suplente. Aclaremos, Carlito, te dejamos ya mismo en Vía Blanca el DVD por si lo querés ver ahora, la noche, mañana. Después, otro tema, unyuyo@gmail.com y unyuyo.com.ar, esos son los otros medios de comunicación para el fin de semana. Y bueno, hasta el lunes. Masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto, que nos llena de tristeza y nos tiran para atrás. Intentan convencernos que no hay agua para sembrar, que no hay nada para hacer. Como el musgo que crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, nosotros buscamos un rinconcito y queremos ser un yuyo más. En este rinconcito, de 6 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, tres ciudadanos tafiseños haremos un programa de radio para intentar despertar la noticia. Un Yuyo Más, de 6 a 8, de lunes a viernes, Radio La Voz, 88.3.